Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo. El pensamiento es el germen de la vida autoconsciente. Es el inicio de la conciencia humana, entendida como creadora de la realidad y del mundo. Es quien nos puede hacer personas capaces de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno de forma armónica y equilibrada. La vida es cambio y evolución. Nunca estamos parados. El movimiento es parte indisoluble de la vida. Los seres humanos somos diferentes de los vegetales, aunque tampoco basta producir gruñidos con las cuerdas vocales para significarnos como personas. Algo más allá de las conductas animales nos convierte en seres únicos, y ese algo que nos permite ser conscientes de que somos y existimos es el pensamiento. Todo cuanto hay en el mundo que habitamos, en lo que ilusoriamente llamamos realidad, fue primero, en algún momento, pensamiento. Y ese pensamiento lo fue dentro de la conciencia de alguien. Si no se ha pensado, nada puede existir, al menos para nosotros. Cualquier cosa que se le ocurra, incluidas las emociones, primero debes pensarlo. Antes de colocarlo en el mundo real, todo cuanto imagines debes crearlo en tu cerebro. Tu mente debe darle forma, color, olor, solidez, incluida la idea de que me estás escuchando. ¿Faltaría más? Por ejemplo, un objeto debe ser captado por la retina como un impulso bioeléctrico, efecto de la frecuencia de onda de luz visible perceptible por el ojo humano, desarrollado por la evolución de las antenas propagadoras de la vida y la percepción, que es el ADN, y después ser transmitido por el nervio óptico al cerebro. Y el cerebro no crea la realidad como una fotografía exacta. Más bien, genera una complicada red de operaciones computacionales en distintas partes del mismo. Construye una representación de la información exterior, analizando y combinando todos los elementos individualmente, por separado, pero al mismo tiempo. Cuando todo este conjunto de procesos culmina, se forma el pensamiento de la imagen. En un microsegundo aparece la figura dentro del cerebro, la imagen, y en él y solo en él imaginamos que el pensamiento, el objeto, está en el exterior. Y no es así. Como tal, la imagen solo está en la mente. El mundo real, las formas, los colores, los sonidos, la solidez, todo no existe fuera de nuestro cerebro. En ese cosmos extraordinario e insondable solo existen radiaciones, energía vibracional que nuestra percepción transforma en realidad. Por tanto, por ejemplo, el color no es una propiedad física, sino una propiedad de nuestro sistema de percepción. El pensamiento produce la imaginación de la realidad, que a su vez crea la ilusión de la verdad. La incógnita a despejar de la ecuación siempre es el pensamiento creador, el sumo hacedor de la percepción. Como dijo Ortega y Gasset, el pensamiento es la única cosa del universo de la que no se puede negar su existencia. Porque negar es pensar. El pensamiento creador es la herramienta, el nexo de unión que enlaza el universo, la energía, el todo, con el ser autoconsciente, contigo. Y el uso que hagas de él condicionará cómo será tu vida. La comprensión completa de la grandeza de su funcionamiento permitirá tu superación o desgracia. El pensamiento creador mal entendido puede llevarte al convencimiento de que la consecución del éxito en la vida, sea esto lo que sea, es un camino para conseguir un premio, y que el objetivo de la existencia es el premio en sí, como un burro tras una zanahoria. No de vivir consciente del poder que habita en ti, de que eres tú el que engendra y establece la realidad por medio del pensamiento. La diferencia entre las dos visiones, entre las dos maneras de ver el mundo, solo es mental. No es tu infancia, ni la crisis, ni la mala suerte, ni haber nacido pobre o ignorante. Es tu convencimiento de que es así. Es tu creencia forjada por el pensamiento, la que engendra tu propia realidad. Todo lo que un hombre siembre lo cosechará. Todo es resultado de una causa, el pensamiento. Y esta crea un efecto, la realidad. El desconocimiento de las leyes del universo no implica que no exista. Los principios de la aerodinámica seguirán actuando y haciendo surcar aviones por los cielos, aunque no lo comprendan. Cuando aceptas la fatalidad, la imposibilidad de luchar contra las circunstancias, dejas de lado tu conexión con el universo. Olvidas o desconoces el poder del pensamiento creador. Olvidas que rectificando y cambiando tus pensamientos, estos pueden crear el efecto que desees. Olvidas que eres tú y nadie más la causa de todo cuanto te acontece. El pensamiento positivo creador no es un invento moderno, ni una estrategia de marketing, ni una moda de los yankees. Es parte de nuestra naturaleza. Los antropólogos reconocen que lo que nos hizo humanos fue la creatividad, la chispa que lo empezó todo, lo que permitió que unos homínidos peludos y feos, ahora con corbatas y talones, pero sí con sa, fueran capaces de fabricar herramientas con guijarros o tecnología nuclear. La creatividad es la capacidad de imaginar algo que no existe en la mente y materializarlo en el mundo real, ni más ni menos que el pensamiento creador, el principio universal sobre el que se fundamenta el mundo que conocemos. No somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. Nuestro cerebro no piensa, nosotros pensamos con el cerebro. Todo, en origen, parte del pensamiento. Lo demás son sus efectos. Si consigues comprender y asumir esto, que el poder proviene de tu interior y que desde él puedes expandir tu conciencia hasta los límites que marque tu imaginación, estarás en el camino. En el camino que tú elijas, en un destino que tú diriges, creando tu propia realidad. Y como colofón te daré un ejemplo muy gráfico del gran enigma de la percepción y la realidad. Escucha y verás. Puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no te dejes engañar, es realmente idiota. Lo dijo Groucho Marx. Pues eso. Soy Xavier Arriarán, del pensamiento positivo, a ser buenos y tened en cuenta que el pensamiento es un buen negocio. Pensar es gratis.